Ustedes como caminantes cósmicos que son, lo tendrán que descubrir solos. El universo los ama y esa inquietud que sienten es un lenguaje interno, que tienen que descifrar y entender. Les está diciendo, ¿qué andas buscando? Entra dentro de ti y encontrarás las respuestas y tu verdad. 121. ¿Cómo debemos unir las frecuencias y vibraciones de nuestros nimeos energía, para existir en el universo? Sabemos que para muchos de ustedes que leen estos libros, dijo el hermano interano, dirán que es fantasía de la canalizadora, pensarán que puede o no ser verdad, otros incrédulamente negarán cualquier semejanza y habrá aquellos que con mente abierta analizarán su existencia llegando a lo profundo de sus recuerdos. Después de 4 libros y este quinto, donde los hermanos eremitas, Elohim y nosotros interanos, les hemos explicado a grandes rasgos lo real de la historia del planeta y de ustedes, recién en este libro conocerán la realidad, quiénes son y cuál es la historia detrás de todo lo que perciben como una realidad espiritual. Miré a mis hermanos, me levanté de la mesa y me dirigí hacia la ventana, quedé absorta de ver tanta belleza y plenitud. ¿Qué es lo que mis ojos veían? ¿Era verdad lo que yo estaba percibiendo o era un holograma que los hermanos habían montado, para que cuando llegáramos no nos asustáramos y pensáramos que todavía era parte de nuestra existencia? Ante mí se reflejaba el paisaje más bello y maravilloso que nunca había visto o si lo conocía y ya había estado en él muchas veces y muchas encarnaciones. Mire los colores hermosos, las flores renaciendo en 1000 colores y formas, los edificios refulgían, brillaban como el acero más blanco y pulido que conocía. A lo lejos seis caminar un grupo de personas o debería llamarlos espíritus ya que eso eran. Ellos conversaban entre sí y reían alegremente, calmadamente, caminaban sin prisas, deleitándose en su paseo y convivencia. Recordemos que en el primer libro El Ser Uno los arcanos de Thoth, continuo, ustedes conocieron cómo es la energía y de qué está compuesta. Son pequeñísimas esporas delicadas compuestas de filamentos muy finos que forman figuras geométricas. Estas figuras son hechas por los nímeos energías, los cuales se encargan de grabar absolutamente todo lo que absorben en su recorrido universal. Sabemos también que los nímeos son las partículas más pequeñas del universo. Explicaremos a través de este libro los sucesos del pasado, dijo el hermano interano, y paso a paso ustedes irán comprendiendo lo que realmente sucedió. Solo así podrán entender el por qué ustedes y la célula Tera se dirigen hacia una dirección determinada, la cual les permitirá la salida definitiva de la realidad en que todos nosotros nos quedamos atrapados sin poder salir. 122. Porque los nímeos energía no recuerdan sus vidas anteriores y si lo hace son solamente flashes que a lo mejor no son vidas que nosotros hemos tenido, sino de otros.